este podcast se analiza las estadísticas de este blog, La Tachuela Plateada. Las imágenes de las estadísticas se pueden ver en el post que incluye este podcast. El número de visitantes del blog desde su creación ha sido de 30 visitas, con 10 visitas el día más visitado. La procedencia de las 30 visitas es de España. La entrada más visitada del blog es la página de inicio con 25 visitas. El enlace con más clics del blog ha sido latachuelaplateada.finds.wordpress.com. Los enlaces entrantes más utilizados han sido Google Search y catcaticat.wordpress.com. Y por último, los términos utilizados desde los motores de búsqueda para encontrar el blog, WordPress los desconoce.